escupió sobre un fuego letal al caer. Nuestro pueblo lo halló, corazón de poder inmortal, Señor de los cielos y el sol, Hijo del gran creador, nuestro Dios, nuestro guía, hacia el cielo templos se alzan en su honor, todo nos lo enseñó. El respeto a la vida, armonía sobre las pasiones. Caminó como un mero mortal, susurró y se hizo su voluntad. Combatió contra la enfermedad, Señor de los cielos y el sol. No quisimos crecer, una noche su partida nos dejó huérfanos de su sabiduría, Señor de los cielos y el sol.